lindo, danza de viento y juncal. A los que no dudaron que el camino era este, a los que lo eligieron, a los que en él quedaron desangrados o fueron fusilados a mansalva, a los que están, estamos prisioneros, a los que tienen pardas cicatrices de plomos oficiales, a los rostros imberbes, a los ojos abiertos, a las manos de luz con buena puntería, a los que cada día son más, a los que luchan porque el hombre se vuelva una vendimia, a los que sufren, aman y combaten, a los que colonizan los desiertos fertilizando hijos, a los que no se puede nombrar por un decreto, a esos compañeros de la estrella, la victoria de todas las victorias, la cosecha de todas las cosechas, a libertad, a pólvora, a firmeza, a coraje, a conciencia, a metralleta. La huella de la victoria, solo los tupamaros nos darán gloria. A la huella de la esperanza, ¿cómo lograr mis sueños si quedo en casa? A luchar, compañeros, hasta la muerte, que morir por la patria no es poca suerte. A la huella de nuestra gloria, con el arma en la mano, forjó la historia. A mi patria la quiero ver liberada, por eso mi bandera es Tupamara, es Tupamara. A luchar, compañeros, hasta la muerte, que morir por la patria no es poca suerte.